Bueno, la verdad es que acá en Carlos Paz no había participado nunca. Yo vivo en San Antonio y por lo general trabajaba antes en Córdoba, entonces por lo general siempre iba a Córdoba. Uh-huh. Y bueno, tenías como esta necesidad de participar, de estar, de sumar, porque creo que de eso se trata hoy, que tenemos que estar como más unidas que nunca y de casa, sí. Y la verdad que bueno, estoy completamente convencida que esta ley traspasa un montón de cosas, no es el aborto, o sea, para mí es, para las mujeres, mucho más que eso, y a eso apunto, y por eso también es que me encanta que mis hijas participen. Falta una que está con la abuela, uh-huh, pero siempre que puedo, con lo que ellas pueden entender, ¿no? Pero está bueno que lo lleven incorporado, que sepan que estamos acá luchando por derechos y no por ahí, por lo que te quieren vender, ¿no? Si aborto sí, aborto no. Uh-huh. Va mucho más allá de eso. Yo creo que es... nos va a dar una igualdad de estos privilegios que prácticamente pasan por alto para nosotras. Así que... Eso es lo que tratás de expresarles a ellas. Totalmente, para... sí, con mis palabras, qué sé yo, no sé hasta dónde ellas realmente... Tampoco me interesa, son muy chiquitas, pero seguramente creo que les va a dar una apertura para el día de mañana ellas también tomar sus propias decisiones, y creo que para eso estamos también acá. Pero bueno, ay, se me cae el barbijo. Decías que has participado en otras convocatorias en Córdoba en otro momento. ¿Qué significa la localía, no? La posibilidad de poder hacerlo cerca de casa y seguir también visibilizando la lucha por este derecho. Y eso creo que se trata, ¿no? De poder visibilizarlo en todos los puntos, no únicamente en las grandes ciudades, sino que somos y estamos en todos lados, en cada rincón. Eso está bueno. Eso es como lo que quería venir a aportar acá, no desde casa por ahí, aunque sea un ratito. ¿Cómo es tu nombre? Lucía Garayzábal. ¿Y quiénes te acompañan? Me acompaña Lichi. ¡Hola! Y me acompaña Maitena. Y bueno, Oli, que también hubiese venido, pero está con la abuelita.